trabajadores más vulnerables. Y quiero rescatar de la política su función ética. Ese es el marco que me acompaña en el trabajo diario en el Consejo Escolar, que hace 4 años vengo desarrollando y apuesto para seguir por 4 años más con el acompañamiento de todos ustedes. Este Consejo Escolar que gestiona, que sostiene un proceso con objetivos claros, precisos, con acciones concretas para el transporte escolar, para que todos los chicos del campo vengan a la escuela secundaria y la puedan concluir en su 6º año. Para que todos los chicos que van a los comedores escolares, además de poder comer, se incluyan en un proyecto pedagógico. Para que todos los proveedores cobren en tiempo y en forma. Eso es gestión, mi querida gente. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se hace con convicción política y militancia. Para que todos los auxiliares de nuestro distrito, acá está Silvia, está Betty, hay un montón de chicas que nos están acompañando y nos acompañan diariamente en las escuelas, cuando estamos con ellos codo a codo conversando para que puedan cumplir su función, pero sobre todo para que las directoras entiendan que las tienen que incluir en el proyecto educativo de cada escuela. Con todas esas convicciones es que cada vez trabajamos más comprometidamente en este Consejo Escolar. También les cuento que el Consejo Escolar tiene una función imprescindible, que es la de mantener los edificios, como tantas veces los vengo diciendo en estos discursos o en estas palabras que tengo para con ustedes. Pero en estas tareas no estamos solos, estamos con las cooperadoras. Y aquí va mi agradecimiento a todos los presidentes y a todos los cooperadores que nos ayudan diariamente a mantener los edificios escolares. Pero también el Consejo Escolar no está solo, porque tenemos desde hace muchísimos años la intención política del intendente municipal de invertir en educación. No se entiende que la educación es un gasto, sino una inversión para un país mejor. Y esa inversión se ve desde hace muchísimos años, 3 años, le diría en Saladillo, cuando empezamos a darle a las escuelas libros, cuando llevábamos proyectos culturales a las escuelas rurales, cuando estábamos capacitando las escuelas cuando no había capacitación del Estado provincial y del Estado nacional. Y aquí en Saladillo nosotros con nuestras ideas y con el intendente las desarrollábamos. Pero también hoy se ha naturalizado en Saladillo la cuestión de tener edificios propios. Y si el intendente no hubiese tenido la intención política de invertir en educación, hoy, que nos parece natural, el Centro Educativo Complementario 801 no tendría edificio propio como lo tiene. Hoy la Escuela 2 no tendría biblioteca, la Escuela 2 que está en la Ruta 205 y que es una escuela suburbana. Esa misma escuela no tendría laboratorio si nosotros no tendríamos un intendente y un cuerpo de consejeros escolares que invierte en educación para nuestros chicos. Por eso digo que hoy, en los tiempos que corren, parece que todo está quedado en el olvido. Y nosotros, los radicales, hace rato que venimos invirtiendo en educación, no es que ahora que lo estamos haciendo. Todas las escuelas de Saladillo, y soy testigo de eso, tienen el sello de la municipalidad. Y el broche de oro es la escuela de estética. Creo que con esto nosotros hoy podemos estar orgullosos de tener en Saladillo las escuelas que tenemos, en todos los niveles, en todas las modalidades. Para cerrar les quiero decir algo que a mí siempre me conmovió, y si ustedes me lo permiten, yo se los voy a leer. Es de Albert Camus. Él fue un niño muy pobre que llegó a ser premio Nobel de literatura. Y él decía algo así en su libro El Primer Hombre. Algo así que dice: la escuela solo les ofrecía una evasión de la vida familiar pobre. En la clase del señor Bernal, el maestro, por lo menos La escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para cada niño, que es el hambre de descubrir. En las clases del señor Bernal, el maestro, sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Con esta firme convicción de trabajar para que todos los chicos estén en la escuela para descubrir un mundo mejor, es que tengo muchas ganas que ustedes nos acompañen para poder seguir trabajando en el Consejo Escolar. Muchas gracias.